La primera que va a hablar con nosotras es Georgina Colicheo, la primera. Ella es referente de la Asociación Trans y Trabajadores Sexuales de Fisque Menuco. Y bueno, la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todex. Primero que nada decirle a las compañeras feliz día. Estamos acá después de hace 4 años cuando conocí a Eugenia, que justamente convocó para el lanzamiento del Frente Nacional al Reconocimiento del Trabajo Sexual hace 4 años atrás, cuando nadie hablaba de nada de esto. Ella nos invitó y nos sentimos halagadas en ese momento justamente porque fue una de las primeras trabajadoras mujeres que convocaba a las chicas trans, porque en otras agrupaciones a nosotras se nos siguen corriendo de lado, no se nos considera mujeres en el caso de portación de genitales masculinos. Entonces, volver a encontrarnos después de 4 años y seguir la lucha es un gustazo. Así que bueno, le comento más o menos. La Asociación de Trans y Trabajadoras Sexuales, ATTS, nace hace 6 años, más, casi 7, a fines del 2009, justamente por la persecución que teníamos, el maltrato que había en cuanto a las trabajadoras sexuales. Y bueno, empezamos a organizar y bueno, a partir de ese momento hasta ahora no hemos parado y nos viene costando muchísimo las cosas. Venimos remando con dos escarbadientes y en chocolate. Y cada vez que me acuerdo de la primera vez que cuando lo empezamos a juntar, cuando salió la historia en el diario, fue las trabas se unen, justamente por el hostigamiento que veníamos realizando, nos venían realizando y veníamos siendo perseguidas. Nace la asociación, empezamos a trabajar por la personalidad jurídica, en el cual nos llevó un buen tiempo. Escuchamos un montón de barbaridades en ese momento. Y como la asociación necesitaba, muchas de las chicas presentamos proyectos de microemprendimiento a través de la asociación, en el cual después de 4 años nos dan la respuesta que no era viable, no era confiable y no era redituable desde la provincia. Bueno, seguimos trabajando y bueno, la realidad hoy es que se nos sigue acallando, se nos sigue marginando. Si bien la provincia de Río Negro es una de las provincias que tiene muy avanz leyes avanzadas, pero en lo concreto no hay nada, seguimos excluidas, se sigue hablando de y por nosotras o nosotrex. Y bueno, nada, venimos laburando y venimos trabajando y articulando con otras compañeras de distintas localidades de la provincia de Río Negro, con la ciudad de Viedma, con la ciudad de Bariloche, localidad intermedia, Villa Regina, Chuele. Y bueno, venimos laburando a pulmón, las reuniones las realizamos para poder contactar con las demás compañeras, es gracias al gordo, porque no tenemos fondos, así que dedito, mochilita y a ir a ver la compañera para ver lo que está pasando. Y bueno, ahora se ha empeorado a partir del mes de enero de este año, con el cambio de gobierno, empezaron las persecuciones, los hostigamientos. Entre ellos también tenemos dos muertes, dos travesticidios en Fisque Menuco. No, uno, perdón. Un ataque muy agresivo a una compañera, en el cual todo esto se generó también porque la policía empezó a excluirlas de la zona céntrica. Había un espacio sobre la ruta en el cual hay un gran supermercado y hay una calle donde se realiza la fiesta de la manzana, en el cual, bueno, ahí las compañeras realizaban, atendían a los clientes porque era justamente el lugar más seguro porque tenía salida y entrada, entonces como había compañeras de un lado y otro, podían vigilarse. Bueno, de un tiempo hasta ahora empezaron los hostigamientos y las chicas tienen que ir a atender a los clientes, en estos casos, a 1 kilómetro, que es un lugar muy peligroso. Y bueno, ahí fue justamente donde pasó este ataque a Brigitte, que sin mediar palabra, esta persona sacó un arma de grueso calibre, le pegó un balazo que ella le entra bajo el brazo derecho y le toca el pulmón. A la semana nomás de este ataque, aparece muerta Bela Inostroza con un balazo en la cabeza, tirado sobre un desagüe. Y todo esto lo que iba pasando en este momento era justamente de que criminalizaba a nuestra compañera, era hostigada, la iban a investigar dentro de la terapia, dentro del lugar que se encontraba. Bueno. empezamos a hacer una marcha y bueno, empezamos a mover y bueno, la causa está ahí porque justamente nosotros no contamos con recursos, hemos solicitado el apoyo de algunos abogados y no hemos tenido respuesta. Se levantan muchísimo, lo más loco que siempre nosotros vamos a dar charlas, somos muy amplios en el laburo, hacemos laburo en red dentro de lo que es la localidad y la provincia, y todo el mundo estaba comprometido, tan comprometido está que hasta el día de hoy no se nos ha presentado ni un solo abogado. Así que bueno, empezaron los hostigamientos y bueno, realizamos la marcha que fue bastante convocante y bueno, en el cual todavía no tenemos novedad. Eso se nos puede caer, esas causas se nos puede caer justamente porque la compañera ha quedado en un estado psicológico muy grave y nos contenemos entre nosotras y bueno, y nos troza también, la matan, todavía no hay ninguna novedad del caso y nada. Más o menos como para que se den cuenta ustedes de lo que venimos haciendo y realizando el trabajo y en red y bueno, ahora estamos con un poquito de esperanza, porque por ahí nos caemos, porque cuando vas y te presentás o empezás a presentar algún un proyecto o un pedido para poder continuar laburando, ni hablar, porque primero cuando decís, leen la sigla, lo digo esto porque nosotras fuimos a provincia, a la capital de Río Negro, fuimos justamente porque nosotras necesitamos un espacio para realizar las actividades. Nos presentamos en provincia y cuando dijeron, ¿qué es ATTS? Esa asociación de trans y trabajadores. ¿Cómo? Sí, trabajadores sexuales. Todo. Ah, sí. ¿Y qué quieren? No, nosotros venimos a ver si podemos coordinar porque necesitamos trabajar, estamos haciendo un trabajo de prevención, acompañamiento, información. No tan solo para las trabajadoras sexuales, sino que hacemos un trabajo comunitario. Y bueno, y presentamos, y esto fue hace 3 años atrás, y hasta la fecha no tenemos nada. Seguimos, hoy estamos funcionando dentro de una oficina de derechos humanos, de la Legación de Derechos Humanos de la localidad de Fisque Menuco, yo prefiero decirle Fisque Menuco, otros lo conocen por Roca, en el cual venimos laburando y no podíamos articular con la misma oficina de derechos humanos. Este es una locura y resulta que hace poco nos acabamos de enterar, llegamos a la oficina a laburar como siempre y que nos argumentan, dice, ustedes van a compartir, tenemos una oficina que es de 3x3. Dice, ustedes hicieron una reunión, dice, le tenemos que informar algo a partir de la semana que viene o un mes, van a empezar a compartir la oficina con las personas de trata. ¿Qué? Sí, me dice, vieron la orden de provincia, dice de que las chicas de trata tienen que compartir la oficina con ustedes. Bueno, hasta el día de hoy estamos viendo, a ver, queremos entender, porque no tenemos información concreta. Y cuando salimos a reclamar esto, listo, somos las complicadas, somos las conflictivas, y bueno, ¿qué se puede esperar? Son trabajadoras, son trabas, ¿viste cómo es esto, cómo el ambiente, todo? Bueno, y empezaron ahí la obstaculización. Tan al punto de que, vuelvo a repetir, han pagado a gente para que vaya a hablar de y por nosotras, siendo que una asociación que está hace 7 años dentro de la localidad, estamos laburando, no ganamos nada porque lo hacemos todo a pulmón y nada. Y es increíble la falsedad, la hipocresía que hay. Porque cuando necesitan a las trabas para venir a hacerse los open mind o a las trabajadoras sexuales, un poco más te vienen a sacar lustre a la bota. Ahora, cuando vos necesitas y estás pidiendo una ayuda o un reconocimiento en cuanto a la... Fíjense hasta qué punto en un momento estábamos llegando. Nosotros hacíamos charlas y capacitaciones y ¿sabe lo que pedíamos? Pedíamos alimento no perecedero. ¿Qué hacíamos con eso? Fraccionábamos y entregábamos a las compañeras que estaban muy, muy, muy mal. Muy mal. Cuando nosotros vamos y pedimos esto justamente de todo lo que veníamos realizando, el trabajo que veníamos realizando, siempre había un pero, o siempre se nos adelantaban estas otras personas, que yo acá tengo que, por ahí, yo siempre hago un sinceramiento. Yo de un tiempo hasta ahora he aprendiendo, no quiero victimizarme, pero es lo que nos tocó, justamente excluida de todos los sistemas. Hoy estamos aprendiendo, tenemos el conocimiento de las calles, pero no tenemos el conocimiento que te facilitan algunos libros. Entonces, bueno, pasa muchas veces que cuando nos sientan al frente nuestro, nos ponen estos señores del saber, que tienen menos calle que un satélite, pero lo invitan y te agarran y te vienen y te empiezan a embardullar. ¿A qué voy con todo esto? Que tiempo atrás también mandaron a buscar a una compañera que hablara de por nosotras. Vuelvo a repetir, nosotras estamos laburando y hay una cátedra de libre sexualidad y género y derechos humanos dentro de la UNCO, en el cual empezamos a laburar y todas estas problemáticas, todos hacíamos test de posición y nadie sabía nada. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca se acercaron a la asociación. Hemos pedido ayuda, hemos pedido un montón de cosas. Quiero que sepan también que nosotros también como laburo hacemos el recorrido a la noche, hacemos entrega de preservativos, folletería y también entregamos un té caliente o algo para comer a las compañeras. Eso lo realizamos, nos juntamos. Por eso también necesitamos un espacio en un momento cuando nacemos como asociación. La primera persona que nos da el espacio fue Esteban Romero, que era el referente de ATSA, de salud privada y pública. No sé cómo se la sigla, si se queda ATSA, pero cómo se conforma. En el cual estábamos situados en Avenida Roca, en pleno centro estábamos, y eso facilitaba que a la noche nosotras podíamos abrir la puerta de ese lugar, baja temperatura, y le podíamos entregar a las compañeras algo caliente, incluso para ir al baño y para resguardarse. Bueno, muere esta persona, nos excluyen de ese espacio y anduvimos rodando hasta que caemos ahora a Derechos Humanos. Bueno, ¿cómo está hoy la situación? Hoy la situación a nivel provincia, hostigamiento, persecución. El otro día una compañera trabajadora llegó muy asustada a la asociación diciendo me paró la policía y me preguntaba qué estaba haciendo en la esquina cuando yo hace 5 años que estoy parada ahí, Georgina. Le digo, se vienen tiempos difíciles, compañera. Tenemos que empoderarnos y tenemos que empezar a pararnos porque si no nos van a detener. Y bueno, a tal punto que esta compañera tuvo que cambiar el lugar de trabajo porque justamente tiene 3 chiquets y desgraciadamente nosotras, si bien tenemos un WhatsApp del cual nos mandamos los mensajes, a las 3 o 4 de la mañana ella está sola. Entonces siguen los hostigamientos. Y bueno, nada, venimos laburando con todo esto, seguimos laburando y cuando las compañeras de otras localidades nos llaman, ahí estamos. Y dentro de lo que es Fisque Menuco estamos trabajando con el tema, con la asesoría VIH del hospital de Fisque Menuco, en el cual estamos haciendo serología rápida, entrega de preservativo masculino y femenino, que tengo que agradecerte que nos mandaste un par de cajitas, esas cajitas, que incluso las teníamos nosotros en los médicos. Esto más o menos para el panorama es bastante jodido, es mucho laburo que estamos haciendo y por ahí esto también hay que recalcarlo. No recibimos respaldo de nada, estamos excluidas, como estábamos hablando acá con la compañera, las que estamos fuera de lo que es Capital Federal no existimos, estamos pedaleándola y bueno, acá estamos, se larga esto nuevamente, acá en la Patagonia. Y bueno, muy pronto, cuando podamos y tengamos los recursos necesarios, vas a estar en Fisque porque es una deuda que tenemos para contigo. Y bueno, nada, después, si me quieren hacer una pregunta, le interesa, le voy a hacer clara como le digo a todo el mundo, vayan al hueso, no pregunten o tengan sutileza, sí, a lo criollo, pregunten, sáquense en duda, evacúen su duda y bueno, justamente esto, y muchísimas gracias por estar y porque justamente esto lo hacemos entre Todex, si no, vamos para atrás.